cool the crowd like one of these roll up. So all the money in my jeans fold up. Hold up, don't get your eyes swole up. All black and blue on the bottom. I love the beef. Niggas smacking, you ain't a problem. I got family in Ponce and family in the city. New Giddy, the home of Big L and Biggie. I'm so pretty, pinky ring about 50. Doing 50 in a lac with DY on the track. Encarequense, que nunca separamos a nadie, te encarequense, si ya no me estás lo mismo, que lleno de un capismo, era que lo vendo, que era de las cosas y mujeres, persiguiendo el control, a ver que no quiera siento. Llegate para acá, mujer, mira lo que tú tienes que hacer. Ir a la matar con la cara que me tiene, rompe que rompe ese nalga, eh. Esto se va hasta el amanecer, claro que sí que estamos bien. Y en la mano te pongo un negocio que te conviene, más de buena fe. If you need that, I'll give you some of this gold. If you need that, go, I'll give you some of this gold. If you need that, go, I'll give you some of this gold. Como dicen los boricuas de Guadal, Guayaquil, de Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Jerry's Tale, yeah. Este guerrero latino ha representado, yeah. Muero de pie antes de vivir arrodillado. Y tú eres feca, yeah. Más feca que Chinatown. Ando con el G-Unit, que es la unidad gorila. Combinación perfecta de los real killer. La matemática son fácil, no seas bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Kengri. What? Pero lo primero debe ser la presión. Y no tiene su pena que no vuelven con la pena. No pueden de la cena presión. All my Puerto Rican people holler, Domino! My ghetto report card, I made the honor roll, yeah. It's getting hot in here, shorty taking off her clothes. Shake what your mama gave ya, make me holler, whoa. We got the whole club out of control. And daddy Yankee got me smoking that Bodega Quadro. I got my G-Unit boots on, so you can get stumped, or you can quit playing and come on and get drunk, yeah. Monserrati DJ Urba Fish. It's official. Daddy Yankee got the records in directo. Who's this?